Iglesia Emaús, caminando con Cristo. El mayor problema, yo creo que el mayor problema que hay en lo que se refiere al matrimonio en estos días, y fíjate que el matrimonio tiene muchos. Voy a beber un poco de agua. ¿Me escucháis bien? Porque, ¿sí? Vale. Pienso que, como os decía, el mayor problema que tiene el matrimonio es que no se comprende. Cada uno piensa un poco lo que le parece sobre el matrimonio, y eso tiene que, por lo menos en el ámbito cristiano y en nuestro concepto, el matrimonio debe cortarse de raíz. La gente en general no entiende el origen del matrimonio, ni el propósito del matrimonio, ni lo que es. Y con la ayuda del Señor hoy, brevemente, pues vamos a intentar traer un poquito de luz a esto. Bien, hay dos formas, después de leer muchas definiciones y muchos conceptos sobre el matrimonio, yo me quedo con dos formas que agrupan esas concepciones, esa percepción. La primera es la forma general, que es la forma imperante que más o menos piensa todo el mundo. ¿Cuál sería esta? ¿Qué creéis que piensa todo el mundo del matrimonio? ¿Qué es para vosotros el matrimonio? Vamos a ver. Vamos a hacerlo un poco así participativo, porque es que si no se me duerme la gente. Sí, en concepto general, no el vuestro. El buscar la felicidad. Es un pacto para la vida, un contrato. Sí, un contrato. Con beneficios, con deberes. La gente lo hace para buscar la felicidad. Bueno, en general yo creo que la gente está bastante equivocada en cuanto a lo que es el matrimonio. Y el segundo punto de vista es el punto de vista bíblico, que es el que espero que todos los que sois cristianos tengáis. Y si no lo tenéis, pues espero que la adoptéis. Bien, el concepto que en general se tiene del matrimonio, como os decía, y aunque hay muchas diferentes definiciones, dependiendo desde el prisma que el matrimonio se contemple, por ejemplo, desde un punto de vista legal, pues es un contrato, es un compromiso entre dos personas que se comprometen a cumplir con ciertos requisitos y conlleva ciertos beneficios también. Pero en términos generales, el matrimonio no pasa de ser una unión legal entre dos personas por la que acceden a una serie de derechos, y como os decía, como hay muchas descripciones diferentes, yo en términos generales he cogido 5 o 6 características que definen el concepto general del matrimonio tal y como es en el presente y que creo que definen muy bien lo que la gente considera. Yo la voy a leer y me decís si voy bien encaminado o no, o si pensáis que la gente piensa así o no. Y la primera característica que no deja de llamarme la atención, que es que la gente piensa que el matrimonio no tiene por qué ser, y sobre todo últimamente, entre hombre y mujer. ¿Es así o no es así? ¿Está así la sociedad pensando? ¿Estamos cambiando hacia esa forma de pensar? ¿Qué deben de pensar los cristianos? Ay, menos mal. Porque me ha asustado un poco, así sin veros muy convencido. Bien, lo primero es que el concepto de matrimonio está tristemente evolucionando a que puede ser una unión entre cualquier cosa. Vamos a dejarlo ahí. La segunda característica, que también cada vez es más frecuente, es que la gente en general piensa que el matrimonio no tiene que ser para siempre. El matrimonio es una cosa temporal que de momento me satisface, pero en el momento en el que me da problemas, pues se acabó y ya está. Esto no es nuevo, esto les pasaba a los judíos también. Si recordáis cuando los fariseos le preguntan a Jesucristo que cuándo se podían divorciar, Jesucristo mismo les dice: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os concedió dar carta de divorcio y carta de repudio a vuestras mujeres. Pero en realidad ese no era el plan divino. El plan divino era que el matrimonio es una institución sin fin, bueno, fin en la muerte, pero no fin voluntario, que yo decida que el matrimonio se acaba porque ya no me gusta, porque, como ha dicho Rudy otras veces, porque saca la pasta de dientes de una forma que no me satisface y que me incomoda. Y eso cada vez es más evidente en nuestra sociedad. La tercera característica es que el matrimonio cada vez más se concibe como una figura arcaica, algo antiguo y algo obsoleto. Y igual que cuando me dicen que mi forma de pensar es muy antigua, que soy muy conservador, que soy como del siglo XVIII, yo suelo responder que es más antigua todavía, que es desde la fundación del mundo. Y así de antiguo es el matrimonio, pero no por eso ha dejado de ser válido. El matrimonio es la primera institución humana creada por Dios, así que es muy arcaica y muy antigua, pero no deja de tener validez en nuestros días y no por eso deja de ser actual, aunque la gente piense que ya eso de casarse está pasado de moda. La cuarta característica que abunda en nuestra sociedad de hoy en día es que el matrimonio, la gente cada vez piensa que el matrimonio no es necesario para tener relaciones sexuales. Bien, esto, las relaciones sexuales fuera del matrimonio siempre son pecado. Si se dan en el contexto de una persona no casada, es fornicación. Y si se dan en el contexto de una persona casada, con un matrimonio, es adulterio. Así que, lo mires por donde lo mires, el matrimonio es el ámbito que Dios ha diseñado para que disfrutemos de las relaciones sexuales. Y eso, evidentemente, cada vez se da menos en nuestra sociedad. ¿Estoy equivocado o no? ¿Cómo vamos? Bien. Bien, ¿no? Vamos bien. Vale. Otra característica de la sociedad, y esta va muy en línea con que el matrimonio ya no tiene que ser entre hombre y mujer, es que cada vez se piensa que el matrimonio no es tan importante como el mejor contexto para desarrollar a personas sanas, a niños maduros y sanos. Evidentemente hay madres solteras y padres viudos que guían a sus hijos y con la ayuda de Dios hacen lo posible para que sean unas personas sanas, pero el mejor contexto para la evolución natural de un niño y sana es el matrimonio, es la familia ideada por Dios. No es un matrimonio entre dos hombres, no es un matrimonio entre dos mujeres, no es una mujer que es muy independiente ella y ha decidido ser madre de repente. Ese no es el mejor contexto. Pero la sociedad tiende a pensar que en cualquiera de esos contextos un niño puede evolucionar perfectamente. Evolucionará, si Dios quiere y por su misericordia será sano, y si no, pues seguirá pensando lo mismo y probablemente pues desvirtúe su vida en cuanto al matrimonio. Y la última, y esta me hacía un poco de gracia al pensarlo, es que la gente piensa en general que el matrimonio es una carga. De hecho hay una carga. De hecho hay un dicho que, bueno, que se da en varias formas. A veces cuando algo pesa mucho dicen: esto pesa más que un matrimonio mal llevado. Y es verdad, cuando el matrimonio se lleva mal, pues pesa bastante. Y otras veces lo he escuchado como: esto pesa más que un matrimonio a secas, sin más. Y es que en el fondo la gente piensa que el matrimonio es una carga. Cuando se acaba esa pasión del principio, pues ya se considera una carga. Unas cuantas características: que el matrimonio no tiene que ser entre un hombre y una mujer, que no tiene por qué ser para siempre, que es una figura antigua y obsoleta, que el matrimonio no es necesario para las relaciones sexuales, que el matrimonio no es el mejor contexto, no tiene por qué ser el mejor contexto para criar hijos sanos, y que el matrimonio es una carga. Yo creo que resumen en conjunto, quizá hay más cosas, pero lo que actualmente se piensa del matrimonio, es lo que la gente siente cuando le mencionas matrimonio. Ahora, ¿qué es el matrimonio cristiano? ¿Qué es lo que de verdad nos interesa y el que espero que viváis y busquéis de todo corazón? Y vamos a intentar tener una comprensión bíblica. Y este es nuestro punto de partida. Bien, la definición que más me ha gustado de la que he leído es una que dice un teólogo, que el matrimonio es una unión y un compromiso voluntario. Esto me pareció importante, porque si dos no quieren no se casan, o si uno no quiere, pues mejor que no se case. Entre dos personas, hombre y mujer, en línea con lo de que ya no es necesario, que se aman y han sido dirigidas a hacerlo, tanto el matrimonio como amarse, por el Señor, resultando de esta unión una sola carne, como bien lo dice la palabra, con identidad familiar, con algunos deberes y muchos beneficios. Y estoy totalmente de acuerdo. Bien, el matrimonio es sin duda, y como os decía al principio, la institución humana más antigua. El relato del primer matrimonio, de hecho, es lo primero que aparece, lo primero es la creación, pero dentro de esa creación está el primer matrimonio, y de ahí nosotros los creyentes creemos que viene esa institución, y tenía el propósito de la extensión de la humanidad a través de matrimonios y de familias, como un plan perfecto ideado por el Señor. Y de la creación de ese primer matrimonio me ha parecido interesante y bueno que lo leamos, y vamos a empezar a leerlo. Así que venid conmigo a Génesis 1, vamos a saltar en diferentes versículos y capítulos, y os voy a pedir que tengáis vuestras Biblias también a mano por si queréis seguirme en posteriores referencias. Y vamos a leer ese primer matrimonio, porque de ahí viene esa institución y de ahí venimos todos también. Dice Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios en el 28 y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo, vamos al capítulo 2, versículo 18. Y dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Así que la mujer es ayuda idónea. Y en el versículo 21 dice, entonces Jehová Dios hizo caer, así fue la forma en que se hizo, en sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. ¿Por qué lo hizo Dios así? Pues no tengo ni idea. Que fue creativo, fue muy creativo. Pero la declaración que sigue me encanta, porque dice, y de la costilla, bueno, de lo que dice Adán. Y de la costilla, el 22, que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dice Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Intuyo, no lo sé, que esa forma de hacerlo del Señor tan creativa es para que no le quedase duda a Adán de que era igual que él, que no había ningún motivo para ¿cómo se dirá? Para valorar menos para infravalorar a la mujer. La mujer era igual que el hombre en todos los sentidos y estaba hecha del mismo material. De hecho, en Génesis 5, y creo que es el 5 al principio, y me llamó mucho la atención, dice que cuando Dios creó al hombre y a la mujer, los llamó a los dos, los llamó a Adán. ¿Y por qué lo hizo? Muy fácil, Adán significa tierra y los dos están hechos del mismo material. Los dos son Adán, son linaje, son la humanidad. Bien, el fin de esta institución, del primer matrimonio, estaba muy claro. Y ese fin era ser la estructura social principal para el desarrollo de la humanidad. No, el plan de Dios no era que hubiese matrimonios entre personas del mismo sexo, porque si no habría creado dos hombres. No, el plan de Dios en un principio no era la poligamia tampoco, hasta la Mec no se dio, y porque si no habría creado varias Evas, varias mujeres para Adán. El plan de Dios no era que hubiese solo dos madres, el plan de Dios no era que hubiese solo una madre, los monoparentales, como se llama ahora, las familias monoparentales, que no son familias ni son nada, son monoparentales. Precisamente eso. Sino que el plan de Dios era la estructura de la familia entre el hombre, la mujer y los hijos para el posterior desarrollo de la humanidad. Y se ve en el mandato que le da, le dice fructificar y multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgarla. Así que les dio autoridad también para ellos. Si todo el mundo aceptase esta forma de matrimonio, imaginaos cuántos problemas evitaríamos. Bien, estas son las dos formas de matrimonio a grandes rasgos que hay. La forma general, que tiene muchas aristas y hay muchas maneras de verla, y la forma divina, o la forma en que Dios concibió a esta institución y nos concibió a nosotros ese desarrollo social y el plan que él tenía desde el principio. Bien, en cuanto al matrimonio, si estás en la primera opción, si tienes una idea general de lo que es el matrimonio, pero simpatizas más con las características que os he leído que con la idea divina, no tengo ningún consejo para ti. Bueno, sí, tengo un consejo, cambia. Cambia de opinión porque, madre mía, qué pena. Pero si tu forma de pensar se alinea, o si estás totalmente convencido de que Dios creó al hombre y a la mujer de esa forma y con ese propósito, entonces hay muchos consejos para ti y todos ellos están en la palabra de Dios. También hay libros muy buenos. De hecho, para hacer este pequeño estudio, un libro que escribió hace tiempo mi abuelo me ha servido muchísimo. Se llama Mente enemigo del matrimonio. Es un libro pequeño, de muy fácil lectura y me pareció genial. Hay libros buenísimos. Hay un libro muy bueno de Martin Lloyd-Jones que también me ha ayudado bastante. Hay hasta libros seculares. Uno que me encantó, que en su momento cuando lo leí, se llama Las mujeres son de Marte y los hombres son de Venus, de John Gray. Y me pareció buenísimo porque, claro, cuando lo leí no tenía ni idea de lo que hablaba. Pero me dio mucha luz y me ayudó a comprender que físicamente somos diferentes y la forma de pensar, nuestros procesos mentales son totalmente diferentes, el hombre de la mujer. Y conocerlo y conocernos nos ayuda mucho a la hora de llevar a cabo un matrimonio positivo. Por lo tanto, si piensas de esta segunda manera, sí tengo consejos para ti. Sí te aconsejo que leas la Biblia y busques buenos libros. Y si quieres que busquemos alguno, pues me lo dices y buscamos. Ahora, lo que tengo y lo que el Señor puso en mi corazón desde que Milton me dijo que, si, que compartiese, por favor, en esta reunión de matrimonios, fue un versículo que es bien conocido por todos vosotros y es un consejo que da el escritor de la Epístola de Hebreos. No abundaré en la diferencia de opinión que tenemos en cuanto al escritor, el pastor y yo, pero que no sabemos quién es. Todo parece indicar que es Pablo, pero bueno, yo no paso por ahí, ya no paso por ahí. Que da en la Epístola de los Hebreos en el 13, versículo 4. En el conjunto de ese capítulo, lo que hace el autor es darle una serie de recomendaciones y de cuestiones que deben de cumplir como cristianos los hebreos, y les dice que deben mostrarse amor fraternal, que deben ser hospitalarios, les dice que deben contentarse con lo que Dios les ha dado, y entre ellos se encuentra esta perla para los matrimonios. Hebreos 13:4 dice: honroso sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios, que hemos hablado antes de ellos, y a los adúlteros los juzgará Dios. Qué cosa más terrible. Bien, la palabra griega para honroso es timios, y me gustó comprobar ese significado y me bendijo mucho, que significa preciosísimo, tesoro, algo de gran precio. De hecho, se utiliza en este sentido en varias epístolas de Pablo, aunque no sea el autor de esta, venerable y algo digno de honra. Así que honroso es algo precioso. Y lo que les está diciendo el autor, y lo escribí así textualmente y quiero leeroslo para no equivocarme, es considerar todos vosotros, por eso dice honroso sea en todos, dice considerar, tratar, estimar y cuidar vuestros matrimonios como algo preciosísimo. Así es como debemos de considerar nuestros matrimonios como creyentes, como un tesoro del que estar orgullosos y al que otros miren y deseen. Y no dejéis que nada lo manche, y sea vuestro lecho sin mancilla, porque los que lo maltratan y ensucian, como los fornicarios y como los adúlteros, serán juzgados con todo el peso de la justicia de Dios. Y eso es lo que el Señor les estaba diciendo a través del autor de la Epístola de los Hebreos, a los hebreos que recibieron esa epístola. Ahora, y en esto quería establecer el desarrollo un poco de este breve estudio. ¿Qué cosas y qué situaciones pueden hacer que ese lecho se mancille, pueden manchar nuestros matrimonios? Como os decía, del libro de mi abuelo he cogido algunas pinceladas, algunas cosas sí son más literales y me ha ayudado mucho, y quiero hablaros de 5 cosas, rápida y brevemente, para que velemos y estemos alertas y no dejemos entrar a ninguna de esas manchitas ni como una mota de polvo en nuestros matrimonios, en esa institución divina que el Señor nos ha regalado, esa cosa preciosísima que debemos de cuidar y de guardar. Bien, dice, la primera de ellas es el egoísmo, ¿vale? La primera mancha, y que es muy sutil y que es muy fácil de que se cuele en nuestras relaciones, es el egoísmo, en que nosotros manifestemos egoísmo con nuestro cónyuge. Dice el diccionario que el egoísmo es el inmoderado amor que uno se tiene a sí mismo y que le hace siempre buscar su propio bien sin preocuparse de los demás. Qué cosa más fea, ¿no? El egoísta se quiere un montón a sí mismo, tanto que busca su propio bien en todo momento sin que le importe nada más, y evidentemente tampoco le importa el de su mujer. El matrimonio cristiano debe ser precisamente todo lo contrario. En su contexto, en el contexto del matrimonio, el cónyuge lo que tiene que hacer es buscar el bien de su esposo en vez de su propio bien, por encima de todas las cosas, buscar el bien de su esposa, de su esposo, en todo momento. Ahora, el cristiano no puede ser egoísta. Y ya no solo en el contexto del matrimonio, en ningún contexto. Jesús le dijo a los que estaban con él, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere seguirme, lo primero que le dijo, ¿a quién se acuerda? Niéguese a sí mismo. Y esa no es una actitud egoísta, ¿no? Porque el egoísta no quiere negarse a lo que desea ni a su propio bien. Así que les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, y si hemos decidido ir en pos de Cristo, el egoísmo no es negociable en nuestras vidas, y mucho menos en nuestros matrimonios. Pero la mejor receta para el egoísmo en el contexto del matrimonio la da el apóstol Pablo diciéndole a los efesios, específicamente a los maridos, pero el egoísmo también se puede dar en las mujeres. Les dice en Efesios 5:28, así también los maridos, fijaos qué receta más sabia y más interesante, deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Si que estás tentado a ser egoísta, ama a tu mujer y te va a caer, porque si el que ama a su mujer a sí mismo se ama, pues es una buena cosa. Justo en este apartado mi abuelo dio una definición del egoísmo que a mí me pareció sideral y me encantó, y decía que el egoísmo es el amor pero al revés, y me encantó ese mundo al revés. En un mundo al revés, el egoísta sería el que más ama. Imaginaos qué cosa tan tremenda. Hermanos queridos, no seamos egoístas, que es feo y que además mancilla nuestro matrimonio, el matrimonio cristiano y tal y como el Señor lo concibe. La segunda cosa que puede manchar y mancillar nuestro matrimonio es el descuido de los detalles. Hace un tiempo prediqué aquí en la iglesia sobre la iglesia de Éfeso, el mensaje de Apocalipsis a la iglesia de Éfeso. Lo que el Señor le recrimina a la iglesia de Éfeso es que ha perdido su primer amor. Y os dije que la iglesia de Éfeso probablemente había perdido su primer amor porque no la había alimentado. Y os puse el símil, el ejemplo de un fuego. Os dije que el amor es como un fuego. Y si os hablé de mi chimenea, si yo enciendo el fuego en mi chimenea y no le meto palos, el fuego se termina apagando. Y siempre tengo que estar echando leña. Leña al fuego. Aunque suene un poco así. Siempre tengo que estarle echando leña al fuego. Ahora, en el matrimonio, ¿qué son esos troncos? Pues yo he concluido que son los detalles. Los detalles que tiene los componentes del matrimonio entre ellos. A la hora de los detalles es un tema un poco complicado. Los hombres no son igual que las mujeres, ni en los detalles ni en muchísimas cosas. Las mujeres son diferentes. Si antes has tenido una discusión, pero luego vas con un detalle, pues te va a tirar el detalle por la ventana. Así no funcionan las mujeres, ¿vale? Y eso pues se aprende con varios detalles tirados por la ventana. Pero bueno, si queréis aprenderlo porque yo os lo diga, guay. Porque así os evitáis detalles volando. A la mujer hay que prepararla con tiempo, hay que prepararla con amor. Si tienes una discusión, deja que pase un poquito de tiempo y no vayas enseguida a regalarle algo, pues, una rosa, por ejemplo, porque te la vas a comer y te va a cortar con los tallos. Ahora, hombres que estáis aquí, darme ejemplos de detalles que podéis tener con vuestras mujeres. No que falléis. ¿De qué? ¿Qué dijo? Bajar la tapa del bate. Sí, pero no les he preguntado a las mujeres, les he preguntado a los hombres. A ver, venga, decirme algún detalle para... No sé, para que no hable. Por ejemplo, eso está muy bien. No la envenenéis, ¿vale? Porque algunos hombres cocinando unos chocolatitos, eso es estupendo, porque si ella no los quiere todos, a ti te queda algo. Eso es muy bueno. Un masaje... A ver, si habláis todos a la vez no me entero. De uno en uno, por favor. Lavar la losa. Lavar la losa. Hacer un aseo completo. Eso es. Eso iba a decir, mejor que una losa. Eso también es verdad. Por eso digo que debéis conocer a vuestras esposas. Sí. Si son muy exigentes en cuanto a la limpieza, no metáis ahí. Mejor... Claro, eso es. Claro, el marido tiene que conocer lo que le gusta a su mujer. Si no lo sabe, pues puede que incluso se enfade más. Si intentas un detalle que no es el momento. Consultando con mi amada esposa, hemos concluido en algunos detalles que generalmente le gustan a todas las mujeres. Unas flores, siempre en el buen momento, no en el momento inadecuado. Sacarla a pasear o a cenar. A ver, es que no me dejáis hablar, no me dejáis terminar. Cuando digo sacarla, no me refiero que ella esté encerrada y que la tengas que sacar como un perro. No, lo que quiero decir es, dedícale tiempo para estar con ella cuando vayáis a cenar. Y que sea un tiempo de calidad, no que la saquéis y la volváis a guardar. No era esa mi intención. Un piropo en el momento adecuado, ¿es efectivo o no es efectivo? ¿Qué decís, mujeres? ¿Sí? ¿Por ahí vamos bien o no vamos? ¿Os habéis enterado de los piropos? ¿Cómo? Todavía estáis en el baño. Pero salid del baño, por favor. Que decía... Claro. A un buen piropo. Porque... Vale, pues Darío, escúchame, tienes que hacer las dos cosas. Limpiar el baño y sacarlo. Ahora... Lo que decía otro consejo era un piropo, pero también intuyo que a Darío se le daba bien, aunque no lo sienta, y mejor que no vaya por ahí. Bien, otra cosa que podéis hacer es demostrar interés sincero. No interés falso, porque cuando el interés es falso, pues se termina descubriendo y se nota. Y involucrarse en las cosas de la casa. Ejemplos de cosas que pueden hacer las mujeres. A ver, mujeres, ¿qué le gusta a vuestro marido? Bien. Dime hoy. Eso. Muy buena. Habla Chucho. Muy bien. Chucho. Eso es muy importante. Necesidad de ser escuchado es general, pero en las mujeres quizás se da un poquito más. Y los hombres a veces, y yo me incluyo en eso, carecemos un poco, vamos un poco a nuestra bola, nos importa menos. Y si ya tienes una mujer que habla mucho, ¡buah! Desconecta, pero vamos. Sin ningún problema. A mí, gracias a Dios, el Señor me ha bendecido con... Y con todo eso pasa, imagínate. Bueno, vamos a seguir por ahí. Bien. Cuando se descuidan y se olvidan los detalles, se puede caer en la rutina. ¿Pensáis que la rutina es buena para los matrimonios? A mí os debo confesar que la rutina me encanta, porque sí, soy así, soy muy cuadriculado y me gusta hacer las cosas que sé que tienen un resultado específico. No me gusta improvisar, me da seguridad la rutina. Pero en el matrimonio no vale esa fórmula. El matrimonio tiene que ser algo creativo y algo espontáneo, que nazca del interior, y esos detalles contribuyen hacer que el matrimonio sea siempre diferente. Si no queréis caer en la rutina ni en el desinterés y que eso mancille vuestro matrimonio, por favor, no descuidéis los detalles. La tercera cosa que debemos cuidar de que no suceda y que puede manchar nuestros matrimonios es la falta de comunicación. Yo sé, por lo que he visto aquí, que no paráis de hablar, sé que la comunicación se os da bien, pero a veces en el contexto del matrimonio cuesta un poquito más. Fijaos, en estos días en los que vivimos, la comunicación de calidad entre las personas, el diálogo, se está deteriorando a pasos agigantados. Y es curioso y muy paradójico que justo en estos momentos en los que tenemos todas las herramientas del mundo para estar en contacto con la gente, en entablar comunicación, la gente se siente más sola que nunca. Y es curioso también ver cómo, por ejemplo, grupos de, y eso lo he visto yo con mis propios ojos, grupos de jóvenes están juntos, pero en vez de hablar, antes se juntaban y se bebían una litrona y charlaban, por lo menos. Pero ahora, en vez de hablar, se mandan incluso WhatsApps entre ellos. Y me ha también dolido ver parejas que salen a cenar y están los dos enganchados con el móvil y no hay comunicación, no hay diálogo, no hay momentos ni conversaciones de calidad. Esto es terrible y, como os digo, la falta de diálogo se ha trasladado a todas las esferas y, tristemente, incluso a los matrimonios también. Un matrimonio sin comunicación es como un piloto que no tiene comunicación con la torre de control. ¿Qué le pasará a ese piloto? Si no le dan las instrucciones precisas, pues no va a llegar a ningún sitio y probablemente se estrelle. Pues el matrimonio es igual. Si no hay comunicación, si no hay feedback, si no se sabe qué siente tu esposa, tu esposo, lo más probable es que se termine estrellando y no llegue a ningún sitio. El matrimonio es una sola carne, como hemos leído que dice la Escritura, pero de alguna manera los cónyuges tienen que contribuir diariamente a que todo lo que tenemos por separado se ponga en común. Eso incluye los sentimientos, los pensamientos, las ideas, los planes, los intereses, los proyectos, las inquietudes espirituales, las necesidades espirituales. Todo, absolutamente todo, debe estar puesto en común. No debe haber secretos en un matrimonio. Si no hay buena comunicación, nunca vas a llegar a conocer a tu esposo. Para conocer a alguien, ¿qué tienes que hacer? Hablar con esa persona o leer de esa persona, pero seguramente tu esposo no ha escrito un libro, así que tienes que hablar con él. Y si lo ha escrito, no lo vas a conocer con leer. Ya te lo digo yo. Si no hablas con tu esposo, probablemente no llegues nunca a conocerlo, por lo tanto, no vas a tener un matrimonio satisfactorio. ¿Cómo vas a aprender a amar, a satisfacer sus necesidades, si no hablas con esa persona? Y luego hay un tercer elemento en la comunicación del matrimonio que a mí me parece muy, muy interesante. Veréis, la comunicación matrimonial siempre se nos presenta como algo que tiene que ser bidireccional, ¿no? Ella me habla, yo lo cojo el mensaje, yo también emito mi mensaje. Pero yo creo que el matrimonio cristiano, tiene que ser la comunicación tridireccional. Esa palabra no existe, ¿vale? La he buscado en el diccionario y es un invento mío. Pero quiero que os acordéis de la comunicación tridireccional, porque la comunicación dentro del matrimonio tiene que ser entre los cónyuges y con el Señor. Así que tiene que ser... ¿Cómo? Sí, tripartita, tridireccional, bueno, como queráis. La cuestión es que tiene que ser triple. Tiene que ser entre nosotros y entre el Señor. Tiene que haber oración en el matrimonio y ese canal de comunicación con el Señor siempre debe estar abierto, porque el Señor debe presidir sobre todas las cosas sobre las que el matrimonio habla. La oración en el matrimonio es una cuestión fundamental. Si no buscamos esa comunicación con el Señor, nuestro matrimonio tarde o temprano se va a tambalear. La oración siempre trae unidad, compañerismo y amor, pero mucho más cuando la oración se da dentro del matrimonio. Porque cuando un marido ora por su esposa, la esposa ora por el marido, está orando por los sentimientos, por sus necesidades, por sus cosas, y nadie mejor que él o ella conoce cómo es eso en profundidad y cómo afecta esa oración. Y nadie va a orar de la misma manera, con esa misma intensidad por ti, como lo haga tu esposa o tu marido. Así que la oración y esa comunicación tripartita o tridireccional es indispensable en el matrimonio. Ahora, como venimos diciendo, la comunicación es esencial en todos los aspectos del matrimonio, pero en mi dilatada experiencia en el matrimonio, no solamente en el mío, sino en los que he visto a lo largo del tiempo, he visto que en algunos casos específicos que os voy a mencionar, han surgido problemas que con un poco de comunicación se podrían haber evitado. Y debemos estar atentos para que eso no nos pase a nosotros. Bien, y son las siguientes, son 5 nada más. Debe haber comunicación en el matrimonio en cuanto a las finanzas. Esto me parece importante porque, aunque el cristiano no debe amar al dinero, el dinero es importante dentro del contexto familiar. Con dinero se come y si no comemos, se pasa hambre. Y he visto muchas parejas que tienen unas formas de manejar sus finanzas que para mí son un poco raras, ¿no? Cada uno hace su propia guerra y no tienen esas cosas en común. No hablan de los gastos entre ellos, no se ponen de acuerdo para hacer las cosas, y esa forma de actuar no es de matrimonio, no es una sola carne, es más bien egoísta y personal, y así no debe ser. Creo que los problemas que puedan surgir de las finanzas, claro que hay otros que no, pero en su mayoría con comunicación se pueden resolver y con hablar las cosas. A mí me encanta que la administradora de mis finanzas sea mi esposa, porque eso me quita un peso de encima enorme y porque ella lo hace muy bien. No significa que eso deba ser así siempre, pero sí significa que lo lleve quien lo lleve, o si lo lleva los dos, uno tiene que saberlo todo sobre las finanzas. Los dos tienen que saberlo todo. Y tiene que haber información y comunicación en ese sentido. En el segundo tema que he visto que trae muchos problemas y que se puede resolver con comunicación es la educación de los hijos. Yo no tengo hijos, así que lo he visto, no lo he experimentado. Pero sí he visto que muchas veces al educar a los hijos, los padres no se ponen de acuerdo, y también lo he experimentado. Cuando alguna vez le pedí algo a mi madre, me decía, ve y pregúntale a tu padre. Y eso es muy natural, eso alguna vez todo, supongo que lo habréis hecho, yo no lo he hecho todavía, pero puede ser que la haga. Ve y pregúntale a tu madre, que es la que manda. Pero yo intuyo que no debe ser así. El matrimonio tiene que estar de acuerdo en todo y debe dar esa imagen de solidez a los niños, y eso le va a beneficiar en el futuro, bajo mi humilde punto de vista. Y creo que con comunicación eso se resolvería. Lo que a mí me pasaba es que había cosas que se las decía a mi madre y cosas que se las decía a mi padre, porque sabía más o menos cómo iban a responder. Y los niños no son tontos, los niños son muy listos, ¿vale? Y esas cosas, esos desequilibrios, con comunicación se resuelven. Y he visto matrimonios donde la educación de los hijos ha sido un problema gordo y un problema mayúscula. Así que haya comunicación ahí y se hagan las cosas en una misma dirección. La tercera, o la cuarta, no sé ya por dónde voy. La tercera que he visto que se puede resolver con comunicación es la incompatibilidad de caracteres. Claro, a veces pienso, no soportas a tu mujer por no haberte casado con ella, ¿no? Es habértelo pensado antes. Pero si ya te has metido ahí, mejor habla antes que estar peleando y fastidiado en todo momento. Y hablando se entiende a la gente. Y poniendo las cosas en común y las cosas que a ti te alteran y te pueden crear conflictos, se puede buscar una solución mucho mejor y mucho más pacífica antes que eso se convierta en un problema mayúsculo. Y en otra cosa que he visto que ha habido muchos problemas, y también lo he vivido, lo he visto, pero lo he visto, es en cuanto a las relaciones sexuales. Y en ese sentido me parece indispensable la comunicación. Fijaos, ahora mismo el mundo, al igual que en cuanto al matrimonio, tiene un concepto del sexo que está completamente pervertido. Pocas personas, bueno, pocas no, casi ninguna, conozco que no sea cristiana, que tenga un concepto sano y bueno sobre el sexo. El sexo es una bendición que el Señor nos ha dado para, como os decía al principio, para disfrutarla en el contexto del matrimonio. Y en ese contexto es donde debe de quedar. Y uno, si no habla con su esposa sobre cuestiones sexuales, ¿dónde va a ir a buscar consejo? ¿Y dónde va a ir a buscar preguntas? Internet no es un buen consejero. Y en general solemos acabar en sitios equivocados. Mejor que haya conversación en ese sentido y que se busquen soluciones conjuntas, porque se traerá equilibrio en cuestiones sexuales que son necesarias y que nos ayuden a disfrutar de ese regalo del Señor que a Él le ha placido darnos. Porque si Dios no hubiese querido que disfrutásemos en el contexto del matrimonio del sexo, pues nos reproduciríamos como células, nos reproduciríamos por mitosis, por ejemplo, o no sentiríamos absolutamente nada cuando nos reproducimos. Pero el Señor nos ha dado eso como un regalo y tenemos que hacerlo de una forma sana. Velar por la sanidad. ¿Cómo velamos por la sanidad? Pues hablando con nuestros esposos y con nuestras mujeres sobre cuestiones sexuales, inquietudes sexuales, y con la tercera vía, que el Señor no le pilla por sorpresa nuestros problemas y nuestras inquietudes sexuales. Hablemoslas con el Señor también, que haya ese canal abierto. Bien, en términos generales, yo no concibo un matrimonio con secretos. Si uno está haciendo cosas por su cuenta y no las comparte con su esposa y con el Señor, eso es un indicador de que algo no anda bien y que la comunicación no está fluyendo como debe. Si tienes secretos, mejor resuélvelo y mira a ver por qué y hasta qué puntos es viable mantener esas cosas ocultas. Hacer cosas escondidas en el contexto del matrimonio no tiene ningún sentido, y si esto pasa es que no está habiendo una buena comunicación. Pues si tienes secreto, es que no lo has hablado. Y si no lo has hablado, es que no te has comunicado. Y no hay buena comunicación. Bien, la cuarta cosa que he constatado que puede mancillar el matrimonio es la falta de confianza. Ya solo me queda esta y otra, ¿vale? No os inquietéis. Como vengo diciendo, la comunicación y la confianza son esenciales en todos los aspectos del matrimonio. Pero la confianza hay que ganársela. ¿Y cómo se gana la confianza? A ver, darme pistas. ¿Cómo podemos ganar la confianza de nuestro cónyuge? Siendo honesto con él. Siendo honesto, ¿vale? ¿Qué más? Compartiéndole todo lo que hace. ¿Cómo? Compartiéndole todo lo que hace uno y el otro. Claro. Sí. Que no, no, ya fue. Bueno, hombre, será que el hombre. ¿Qué? No sé por qué, pero tengo una sed que. Bueno. ¿Qué más? ¿Cómo nos ganamos la confianza? Siendo leales, muy bien. Hablando de todas las cosas, ¿no? Hablando de todas las cosas, que está muy ligado con la comunicación. Ahora, tengo una mala noticia. Igual que la confianza se gana, también se pierde. Si mientes y te pillan a la mentira, pierdes la confianza, pero vamos, del tiro. Las malas actitudes, la falta de claridad, a veces no hace falta mentir, sino no ser claro. Y eso también trae sospechas y falta de confianza. Pero nosotros debemos velar por mantener este pilar. Gracias, José. Ahí, por mantenerlo siempre firme y que la confianza sea un valor que sea siempre evidente en nuestro matrimonio. ¿Confías en tu esposo? ¿En tu mujer? ¡Uy, madre! ¿Cómo está la confianza? ¿Qué hace la madre? No. No, por favor. No. No voy a entrar ahí. Pero sí que voy a deciros que para mí el mayor indicador de la pérdida de confianza y que normalmente surge cuando esto se da solo celos, Fijaos, yo nunca he sido celoso y quizá lo entiendo así porque nunca he sido celoso. Gracias a Dios, porque nunca lo he sido. Pero sí que entiendo que Adri está conmigo porque me ama y porque quiere estar conmigo. El día que deje de querer estar conmigo, pues que se vaya. No tiene... ¿sabes? Pero que sí, bueno. No, que se vaya, pero que me deje la casa. Lo que quiero decir es que me va a doler, pero en ese momento habrá confianza entre nosotros, igual que la ha habido siempre. Me dirá, mira, pues me voy a ir, porque ya me cansé. No, pero lo que os quiero decir es que la confianza debe llegar hasta ese punto. Y por lo tanto, yo no soy celoso. Claro que hay celos que son... que sí que están... hay celos que matan, como dice Carlos. Hay celos que sí que están fundamentados, ¿vale? Y esos no son discutibles. Pero los celos que parten de la falta de confianza, pues sí que debemos luchar contra ellos. Sí que, ¿y cómo luchamos contra ellos? Afianzando la confianza. No dando motivos, sino siendo totalmente claros y totalmente honestos. Y estableciendo una comunicación realmente efectiva con nuestro cónyuge. ¿Vale? Para que tu marido y tu esposa confíe y se sienta seguro o segura, le tienes que transmitir, y esto es muy importante, que ella o él es lo más importante de tu vida. Yo creo que eso Adri lo tiene claro. Y si en algún momento lo deja de tener, yo se lo repito. Ella es lo más importante de mi vida. Y eso genera y engendra confianza. Una mujer confiada es una mujer que se sabe el centro de la vida de su marido. Y un hombre confiado es igual, es un hombre que se sabe el centro de la vida de su mujer. Y esa es la confianza que como cristianos debemos perseguir y debemos buscar. La quinta cosa que puede manchar nuestros matrimonios son las injerencias, la intromisión de terceras personas dentro del matrimonio. Bien, como venimos diciendo, el matrimonio es una institución sagrada que el Señor concibió entre dos personas que se convierte en una sola carne, no entre tres personas, ni entre 16 personas, ni entre tú y tu familia, ni entre tú, tu familia, tus amigos y los amigos de tu esposa, ni nada parecido. Dice en los versículos que hemos leído al principio, Génesis 2:24, por tanto, fijaos qué sabiduría Adán, si Adán no tenía ni padre ni madre, ¿qué va a decir Adán? Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esto significa nada de sueros entrometidos, nada de sueros entrometidos, nada de sueras entrometidas. Mi suegra es una bendición. No sé si mi esposa puede decir lo mismo. Nada de hijos entrometidos. Fijaos, y esto a lo mejor levanta algunas ampollas. No hay nada más importante en el matrimonio que tu cónyuge. Ni siquiera tus hijos son más importantes que tu cónyuge. Y eso lo tenemos que tener claro, y muchas madres lo pierden de vista. No, sus hijos no son más importantes que su marido. Su marido es lo principal. Y después vienen los hijos. Los hijos son súper importante, pero primero está el marido, ¿vale? Y nada de amigos entrometidos. A veces los amigos se meten donde no les llaman y dan opiniones que son nocivas y que nos afectan. Y contra eso debemos levantar muro. Debemos levantar muro para proteger nuestros matrimonios de intromisiones. Y no estoy hablando de consejos que tú pides y de gente a la que tú invitas para, en un momento puntual para que pasen contigo una etapa de tu matrimonio o te den algún consejo. Si no, te estoy hablando de gente que intenta intrometerse en tu matrimonio con un fin de malo, destructivo y con unas intenciones que no son las adecuadas y sin invitación. Y por lo general eso es dañino y contra eso es contra lo que tenemos que luchar. Levantemos un matrimonio fuerte y acorazado en contra de esos ataques y de esta mancha que puede manchar hasta el punto de destruir nuestro matrimonio. La intromisión de, un, de una mala suegra puede acabar con un matrimonio, ¿verdad? ¿Sabéis de casos o no? ¿O me lo estoy inventando? La intromisión de un mal amigo puede acabar con un matrimonio, ¿sabéis de casos? ¿O me lo estoy inventando? Y la intromisión incluso de los hijos puede acabar con un matrimonio. Por ejemplo, esa es una intromisión hasta, hasta el fondo, pero puede pasar. Bien, me, en este breve estudio me he centrado en esas cinco cosas que puede manchar nuestro matrimonio, el egoísmo, la falta de comunicación, la intromisión de terceras personas, la falta de confianza. Porque, porque ese es el principio. Y el adulterio y la fornicación son el extremo, son el final, pero se empieza por el principio. Y nadie llega al adulterio si antes no ha habido problemas, si no ha habido falta de comunicación y no ha habido problemas en el inicio. Y como nosotros, como cristianos, tenemos el consejo de la palabra de Dios, debemos atajar los problemas en el principio porque no queremos que se dimensionen, ¿verdad? ¿Qué pensáis? Amén. Bueno. Pues hasta aquí hemos visto dos formas de entender el matrimonio. Una, que es la forma general y que tiene unas características específicas y tristes, cada vez peores. Y otra es la forma divina o cristiana de entender el matrimonio como una institución sagrada y con un concepto de bendición para el hombre y de estructura social sana, pensada por Dios para un desarrollo bueno, porque Dios cuando creó al hombre y a la mujer vio que todo era bueno en gran manera y le satisfizo su, su propia creación, que luego se corrompió tristemente, y eso es lo que estamos viviendo ahora, el fruto de esa corrupción. Pero nosotros tenemos que marcar esa diferencia y manifestar matrimonios siempre sanos en todo momento. Y como dice el autor de los Hebreos, tenemos que manifestar matrimonios que sean honrosos, que nuestro matrimonio sea honroso, que todos nuestros matrimonios sean honrosos, como, como diría el autor de la epístola. Y sin mancillas, sin que hayamos abierto la puerta a ninguna de esas cinco cosas que pueden manchar nuestro matrimonio. Porque si no lo hacéis, probablemente acabéis como los adúlteros y como los fornicarios a los que juzgará Dios. Y cosa terrible es caer en manos del Dios vivo. El Señor ha concebido el matrimonio como una institución sagrada y bendecida por Él. Y si dejamos que pequeñas manchitas mancillen el lecho conyugal, Dios nos va a juzgar. Y si dejamos que manchas enormes mancillen el lecho conyugal, Dios también nos va a juzgar. Si nuestro concepto es el equivocado, Dios nos va a juzgar. Pero si vivimos sabiamente conforme a los preceptos de la Escritura y nos dejamos aconsejar por la palabra de Dios y llevamos nuestro matrimonio como algo preciosísimo, como un regalo de alta estima, el Señor se va a glorificar en ello y al Señor le va a agradar y el Señor no nos va a juzgar. Si eres de la segunda, como digo, que tu matrimonio sea honroso. Y si eres de la primera, por favor, cambia, cambia de opinión. El matrimonio es lo más precioso que el Señor nos ha dado y es un concepto divino que hoy ha perdido sentido precisamente por eso, porque el hombre cada vez se desliga más de Dios. Pero nosotros tenemos que vivir conforme a sus enseñanzas y a sus estatutos. Honroso, por eso he titulado este, y no lo había dicho, este pequeño estudio, honroso sea en todos nosotros el matrimonio y el lecho sin mancilla. Y quiero que simplemente os quede esa frase y que meditéis en ella. Amén. Que el Señor os bendiga. Iglesia Emaús, caminando con Cristo.